El Comité Nacional de Estudio de la Idea Chuche de Congo Democrático insertó el día 8 en su página web el texto completo de la obra maestra del gran general Kim Jong-il, Las mujeres constituyen una poderosa fuerza impulsora de la revolución y la construcción.